Gusto de verles a todos, a los que tenemos por primera vez o por segunda vez, o los que ya estaban en México o en algún otro lugar y que acaban de regresar. Bienvenidos a todos. Pues yo soy Luis Floriano, el pastor de esta iglesia. Sirvo junto con muchos de ustedes aquí al Señor Jesús. Vamos a tomar nuestras Biblias en nuestra mano. Si traes tu Biblia o si traes Biblia digital, agarra tu Biblia y repite después de mí como una declaración de fe. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Confieso que es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Y por la fe voy a dar el mejor fruto para la gloria de Dios. Amén. Para los que no son mexicanos o los que son mexicanos pero son más jóvenes, les voy a contar que cuando uno creció en México, era la costumbre de muchos de nosotros que cuando estábamos en la escuela elemental o primaria, en las fiestas patrias se organizaban marchas o desfiles. Y a mí me tocó como 3 o 4. ¿Cuántos marcharon en la escuela? ¿Alguien más que yo? No, muchísimos. Ah, entonces no solo es de México, porque veo otros países. Entonces, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que nos sacaban los maestros a las calles alrededor de la escuela y entonces nos formaban. Y antes que otra cosa, pues nos tenían que dar ciertas órdenes. Y la orden básica que nos daban a todos era, la primera de todas las órdenes era esa que tienen ahí. ¿Cuál era? ¡Firmes! ¡Ya! ¿Cuántos se acuerdan de esa? ¿Sí? ¿Verdad? ¡Firmes! A ver, ayúdenme pues. ¡Firmes! ¡Ya! Así era la orden, ¿no? Y entonces todos así teníamos que estar así. Y ya una vez que estábamos firmes, o sea que decíamos, ¡firmes! No, como que no están muy firmes hoy. ¡Firmes! ¡Ya! Entonces ya estábamos así, firmes, y después venía la segunda. ¿Cuál era? ¡Paso redoblado! Es que él no fue. ¡Paso redoblado! ¿No era así? Ya empezábamos así. Es que, y lo que hacíamos a los niños, pues se nos enseñaba pues a disciplina. Básicamente lo que hace todo ejército, ¿no? Antes de que un ejército pueda marchar, primero tiene que ponerse firme. Es imposible que un ejército se coordine y marche si primero no está alineado y firme. Bueno, porque esta analogía se aplica también a la vida espiritual. Y hoy vamos a ver, a través de la enseñanza que Dios tiene preparada para nosotros, que lo mismo sucede con el ejército de Dios. Que cuando el pueblo de Dios quiere marchar hacia el destino que Dios ha preparado para él, antes de marchar, tiene que estar firme en su fe. Firme en su fe. De esto vamos a aprender hoy en el pasaje que nos toca en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, para los que están aquí por primera vez, hemos estado estudiando una serie de enseñanzas basadas en esta carta de Primera de Tesalonicenses, y ya vamos en el capítulo 2, versículos 17. Y hoy vamos a leer desde el 17 hasta el capítulo 3, versículo 5. Y hemos estado aprendiendo lecciones que tienen que ver con la nueva vida en Cristo. Y hoy vamos a aprender de la importante lección de ser firmes en la fe. Para poder entender mejor la enseñanza que hoy Dios nos va a dar a nosotros por medio de su palabra, es necesario que recordemos un poco lo que estaba sucediendo para que tenga mejor entendimiento la lectura que vamos a hacer en unos minutos. La importancia de la fe firme en la vida del cristiano que cumple su misión. Déjenle recuerdo para los que no estuvieron aquí de lo que hemos estado hablando. En el libro de los Hechos, capítulo 17, se nos narra cómo Pablo, Silas y Timoteo, tres compañeros misioneros, andaban por aquella región que hoy conocemos como el Asia Menor, de ciudad en ciudad, de región en región, plantando iglesias. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos se nos narra cómo ellos llegaron a una antigua ciudad que se llamaba Tesalónica. Tesalónica era una ciudad importante. Vamos a ver un mapa ahí en la pantalla. La ciudad de Tesalónica estaba en lo que hoy conocemos como Grecia, al norte. Allá se puede ver que dice Filipos, Anfípolis, y luego más acá está Tesalónica. Así que cuando Pablo llega a Tesalónica, Él se dirige a la sinagoga judía, como era su costumbre, y por 3 semanas él está enseñando, predicando el evangelio de que Jesucristo es el Mesías esperado. Y la escritura nos dice en Hechos 17 que muchos judíos creyeron a Pablo, y mujeres nobles no pocas, y una gran multitud de gentiles que adoraban a Dios, dice el pasaje bíblico. Pero dice que después de predicar por 3 semanas, algunos judíos que no creyeron se pusieron celosos del mensaje. Y entonces se opusieron a Pablo y lo echaron. Y Pablo siguió predicando, pero se enojaron tanto los judíos que el jefe, uno de los importantes líderes de la sinagoga que se llamaba Jasón, fueron y lo buscaron los judíos a Jasón y lo llevaron a rastras ante las autoridades civiles para decir que Pablo y los cristianos estaban alborotando todas las ciudades y que ahora habían llegado a Tesalónica. Y dice que los creyentes, los nuevos creyentes, escondieron a Pablo, a Silas y a Timoteo y en la noche lo sacaron de la ciudad para salvarle sus vidas. Así que Pablo tuvo que salir de la ciudad de Tesalónica a la carrera, a prisa. Y después de Tesalónica, como se ve en el mapa, él se dirigió a Berea. Y cuando llegó a Berea, dice la escritura, en Hechos 17:10, que tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo, a Silas, a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga. Y dice el versículo 13, que cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Esto es lo que pasó. Pablo sale huyendo de Tesalónica. Junto con sus compañeros misioneros llega a Berea y empieza a predicar ahí. Al poco tiempo, los judíos de Tesalónica que lo habían perseguido se enteran y van y lo persiguen hasta Berea y también se tiene que ir a la carrera de Berea. Y cuando llega a Atenas, Pablo estaba muy preocupado por los nuevos discípulos de Tesalónica, porque decía, no me pude despedir de ellos, no les pude afirmar mejor en la fe, ¿y qué va a ser de ellos ahora que los están persiguiendo por ser cristianos? Y él estaba preocupado con su corazón sobrecargado junto con Silas y Timoteo, los otros misioneros. Y no pudiéndolo resistir más, Pablo empieza a hacer planes junto con sus compañeros para ir a Tesalónica de regreso a afirmar la fe de ellos. Pero por más que se esforzaba, no podía. Y él llega a darse cuenta que Satanás estaba poniéndoles trabas. Y entonces, después de que se da cuenta que no puede ir a Tesalónica de regreso junto con los otros tres, entonces toma una decisión de enviar a Timoteo solo. Y por eso, ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 en delante. Sígueme en tu Biblia, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dice, nosotros hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos, yo mismo Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Y él empieza a retomar lo que se nos narra en Hechos 17. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí? La Biblia nos dice en Hechos 18, volviendo al contexto histórico, que cuando Pablo llega a Atenas, predica en Atenas y después de Atenas se va a Corinto. Antes de irse a Corinto, en Atenas, Timoteo fue enviado y luego regresa a Atenas con el reporte. De eso vamos a estudiar la próxima semana, si el Señor nos presta vida. Y la semana que entra, el tema que Dios nos va a enseñar es cómo animarnos a nosotros mismos. Si tú sufres de la depre, que te alcanza la depre o del ánimo caído, no te puedes perder la enseñanza de la semana que entra. Pero bueno, eso estoy hablando por adelantado. Ya cuando Timoteo regresa y trae un reporte, se animan mucho. Ya que regresa Timoteo, de la emoción, Pablo sale, va a Corinto, y en Corinto escribe Primera de Tesalonicenses, y se las manda de regreso. Entonces ya estamos ahí, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces, dice Pablo que él quiso ir varias veces con sus compañeros, porque habla en plural en el versículo 17, dice, nosotros hermanos, luego de estar separados de ustedes en algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos, los tres misioneros, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, Más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. ¿Tú sabías que Satanás es una persona real que se preocupa por estorbar los planes de aquellos que están proclamando el evangelio y afirmando a los discípulos? Sí, Satanás existe. Y se ocupa muy cuidadosamente de tratar de estorbar. Si ya no puede ser capaz de impedir que ellos prediquen, entonces trata de estorbar que puedan lograr sus planes. Y Pablo discernió que por causas diabólicas, él no podían ir los tres. Algunos que ya tenemos tiempo en el camino de Jesús, sabemos que cuando uno empieza a seguir a Cristo y enseñar a otros, se desencadenan problemas que uno nomás no entiende la razón. Cuando no son problemas de salud, son problemas familiares, otras veces son problemas laborales. Es como una llovida, una tras otra, cuando tú te quieres ocupar en las cosas del Señor. Sí, porque Satanás presenta resistencia a los que se ocupan en proclamar el evangelio y ayudar a otros creyentes a crecer en su fe. Él estorba. Y luego sigue leyendo el versículo 19, sigue conmigo en la lectura. En resumidas cuentas, ahora Pablo hace un paréntesis y va a decir lo que él siente por ellos. Miren qué palabras tan inspiradoras, tan bonitas. Dice, en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo? Esa frase, motivo de orgullo, literalmente en el idioma original dice corona, como algunas Biblias traducen. Dice, ¿cuál es mi esperanza, mi alegría o mi corona? La corona la tradujeron en la Nueva Versión Internacional, motivo de orgullo, probablemente porque esas son las coronas, es una manifestación visible, una señal visible de la gloria de una persona. Cuando tú ves a una muchacha, a una niña con una corona, ¿cómo le dices? Princesa, ¿verdad? Si es la mamá, pues es la reina, ¿verdad? Aunque no traiga corona, dicen las señoras, ¿verdad? Bueno, la corona es una señal de recompensa también, de triunfo. Y Pablo está diciendo, ustedes son el motivo de mi alegría, de mi orgullo, ustedes son mi recompensa. Y ahí él dice cuándo, en qué estaba pensando, dice, delante de nuestro Señor Jesús, para cuando Él venga. ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Mira, cuando yo era más joven, porque no me considero viejo, cuando yo era más joven estaba en la universidad y estaba el 4 de agosto de aquel año, yo iba ya a empezar mis estudios en la Facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que se llama el TEC de Monterrey. Ya iba a ir, pero yo tenía como 2 años de cristiano y me había dado cuenta que aunque yo era un alumno sobresaliente y que mi pasión era pues llegar a ser un buen profesional, me daba cuenta que espiritualmente hablando, mi vida era estéril. Es decir, yo ya sabía que por haber confiado en Cristo como mi único y suficiente Salvador, mis pecados habían sido perdonados y que Él había prometido que a los que en Él confían tienen el regalo de la vida eterna. Y yo había creído y aceptado su palabra. Yo sabía que si yo moría yo iba a ir al cielo, pero vivía solo para mí. Y llegó un momento que fui a un campamento juvenil y al reflexionar en estas cosas me di cuenta que si yo hubiera muerto en ese momento de mi vida, yo habría ido al cielo y me hubiera presentado delante del Señor Jesucristo con las manos vacías. Y aquella realidad me golpeó. Y cuando supe que no tenía nada que ofrecerle a Jesucristo, sino solamente una vida centrada en mí mismo, y no es que yo hiciera cosas malas, pues estaba estudiando, ¿verdad? Pero siendo creyente yo sabía que no se trataba solamente de mí, ahora se trataba de Él. Esa realidad a mí me motivó a empezar a predicar el Evangelio. Empecé a anunciar el Evangelio. Y por la gracia de Dios y en medio de su poder se perfecciona en la debilidad nuestra, me empezó a usar para guiar a otras personas a los pies de Cristo y ayudarles a crecer, entre las cuales todavía hay algunos entre nosotros aquí. Y estoy hablando de hace más de 20 años. Miren cómo nos alcanza eso. Si tú te murieras hoy y ya eres creyente, ¿llegarías con las manos vacías? ¿Tendrías corona delante del Señor Jesucristo en su venida? Pues yo quise tener coronas y por eso empecé a compartir el Evangelio. ¿Qué coronas estás acumulando para la eternidad? Capítulo 3. Seguimos. Dice Pablo ahora, por tanto, ¿están conmigo? Cuando ya no pudimos soportarlo más, ¿soportar qué? La preocupación que tenía por los discípulos de Tesalónica. Cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Así que Pablo decía, no, si sigo esperando a que podamos ir los tres, no vamos a ir. Timoteo, el más joven de los tres, ve tú, le dicen Pablo y Silas. Ve tú, Timoteo. Mire qué bonito ejemplo, por cierto, entre paréntesis. Un líder maduro afirmando a un joven líder, diciéndole colaborador nuestro. ¿Qué es colaborador? Que labora al mismo nivel. Colaborador nuestro. Y lo digamos que lo comisiona para ir y hacer el trabajo. ¿Y con qué propósito lo envió? ¿Observaron el texto? Vuelvan al texto conmigo en el versículo 2. Dice, lo envió con el fin de... ¿Con el fin de qué? Los espero. Vayan al texto, versículo 2. Pablo envió a Timoteo con el fin de qué. Muy bien. Afianzarlos. Afianzarlos y animarlos en la fe. Voy a hablar más de eso más adelante, pero en este punto quiero que observemos ahora por qué Pablo quería afirmarlos en la fe. ¿Por qué? Antes de ver cómo lo hicieron, vamos a ver por qué él quería eso. Y en el versículo siguiente nos dice, ahí mismo en el capítulo, en el versículo 3 dice, ustedes mismos saben, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 3, la segunda mitad del versículo 3 hasta el 5 dice, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. ¿Qué es esto? Bueno, en la primera mitad del versículo 3 dice, para sufrir por el mensaje. Cosa extraña para nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, porque aquí es muy raro, ahorita, a pesar de lo que se diga, es muy raro, en términos realistas, sufrir por seguir a Cristo. O sea, aquí, no, que sí, que está más duro. No está duro, ustedes no han ido por lo que se ve, a donde sí se persigue a los cristianos, si no, no andaríamos lloriqueando. Pero volvamos, dice, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Por segunda vez, Pablo, en el pasaje menciona a Satanás. Fíjese bien. No solo el diablo se nos opone a los que estamos activos compartiendo el Evangelio y afirmando a los discípulos, sino que conocemos, dice Pablo, cómo trabaja el tentador. Porque el tentador también trata de desanimar la fe del creyente nuevo. Por eso estaba preocupado Pablo. Tenía preocupación de que los muchos sufrimientos que tenían los tesalonicenses por causa de su nueva fe en Cristo, que las muchas pruebas fueran a ser un motivo para que ellos negaran su fe, abandonaran la fe en el Evangelio de Cristo o dejaran de compartir el Evangelio. Porque si ustedes se acuerdan al principio de esta serie, vimos en el capítulo 1 que ellos andaban compartiendo el mensaje por todos lados. Así que Pablo estaba preocupado de que ellos dejaran el Evangelio o dejaran de comunicarlo. Por eso les envía a Timoteo, porque Satanás trabaja en esto. Solo basta recordar la parábola del sembrador. ¿Alguien de ustedes ha leído la parábola del sembrador? Es una historia en donde Jesús en Lucas 8, en Mateo 13 o en Marcos 10, ahí está registrada en tres pasajes de la Biblia, contó una parábola donde dijo que el sembrador salió a sembrar su semilla, Lucas 8, 5. Dice ahí que parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó entre espinos, parte cayó entre rocas, bueno al revés, parte cayó entre rocas, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Y luego dice el versículo, más adelante, ahí en Lucas 8, versículo 11, dice, la semilla es la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta esa confesión. Esta es la palabra de Dios. Mi corazón es el mejor terreno. Y entonces en la parábola Jesús explicó, dijo, la que cayó en el camino y las aves vinieron y se devoraron la semilla, es cuando la gente oye la palabra, pero viene el diablo y la arrebata, para que no crean y se salven. Así dice Jesús. O sea, el diablo sabe que si roba el mensaje del evangelio, la gente no se salva. Por eso lo hace. Eso dice el texto bíblico en Lucas 8, 11 y 12. Que el diablo viene cuando alguien es un oyente descuidado de la palabra de Dios. Oye, y luego alguien lo distrae y dice, mira, ya viene, ya va a empezar el mundial. Ah, sí, es verdad. Y se distrae por cualquier razón. Entonces el diablo arrebata el mensaje para que no se salve la gente. Una vez más Jesús confirmando que es el mensaje del evangelio lo que conduce a la salvación. Dice, la que cayó entre piedras es la que, la gente que recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas y las persecuciones, dice el pasaje paralelo de Lucas, por causa de la palabra, entonces la planta se ahoga porque no tiene raíz. Decía así, la fe del creyente con las persecuciones, cuando no está firme, se ahoga. Por eso Pablo estaba preocupado por los de Tesalónica. Porque a veces las pruebas desaniman a la gente y apaga el evangelio. Ahora yo quiero decir algo más. Los tesalonicenses estaban sufriendo persecución y aflicciones por causa del evangelio, ¿cierto? Por eso Pablo les manda un mensajero confiable para afirmarlos en su fe. Ahora, si Pablo viviera en estos días y volteara desde donde estuviera a la iglesia en los Estados Unidos de Norteamérica y la mirara, en lugar de mandarle un mensajero de confianza para que afirmara su fe a fin de que no desmayara por causa de las persecuciones, yo pienso, y no temo a equivocarme, yo pienso que al ver a la iglesia de Estados Unidos, Pablo no le mandaría a alguien para que afirme su fe por causa de las persecuciones y sufrimiento, porque aquí no sufrimos, sino que mandaría a alguien para que los afirme en su fe por otro peligro, el otro peligro que la parábola del sembrador menciona, que es, la que cayó entre espinos es los que oyen la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas de esta vida y los placeres ahogan la palabra. Esto es tan importante para mí decírselos que se los voy a leer, lo escribí con mucho cuidado. Si Pablo escribiera una carta a la iglesia en los Estados Unidos, quizás nos enviaría algún mensajero de su confianza para afirmarnos en la fe, no por causa de los sufrimientos, sino por causa del peligro que representa contra la fe, toda la abundancia de oportunidades, de comodidades y de placeres al alcance del creyente hoy. Mientras que los creyentes de muchos lugares del mundo en este momento están sufriendo, como los de Tesalónica, por causa de su fe, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos oportunidades en abundancia. Piensa un momento. Los mejores productos que el mundo puede ofrecer en este día, ¿dónde se venden? ¿Dónde? Los mejores productos que el mundo ofrece, los mejores servicios que el mundo ofrece, las mejores comodidades de este mundo, los placeres más exquisitos y los mejores gustos que se pueden aspirar, aquí están cada día delante de nuestros ojos en los Estados Unidos. Sin embargo, el precio que pagamos para conseguirlos y el precio que pagamos por disfrutarlos son muy altos, esos precios. Primero, el precio que pagamos para conseguirlos, el precio altísimo que se llama tiempo. El precio más alto no es el dinero que cuestan, que de por sí son caras las cosas. ¿Cuánto vale un iPad mini o de la nueva? ¿Eh? Ahí va a presumir su celular. ¿$700? ¿Es poco dinero esto? No inventen. Es un dineral comparado con lo que valen las cosas en el resto del mundo. Son caros los artículos. Pero use su razonamiento. El precio más caro que pagamos no es el dinero, es el tiempo. Déjeme explicarme. Mire, el tiempo es lo que usamos para conseguir el dinero con que se pagan estas cosas. Entre más cosas vemos, más cosas deseamos. Entre más cosas deseamos, más dinero necesitamos para pagarlas, ¿no es cierto? Y ese dinero, ¿de dónde lo sacamos? Trabajando más. ¿No es cierto? Bueno, los que trabajan, otros hacen otras cosas, ¿verdad? Pero ustedes no son de esos. Miren, lo triste del asunto es que cuando conseguimos estas cosas, no nos satisfacen. No nos satisfacen. Pero si ese precio es alto, hay un precio todavía más alto. No es el precio de conseguirlas, el precio que pagamos por conseguirlas, sino el precio que pagamos por disfrutarlas. Escúchalo. Además de pagar un alto precio para conseguirlos, el precio más alto que pagamos es por disfrutar estas cosas, esos juguetes. Una vez que tenemos las cosas que nos ofrece esta cultura consumista, el precio que pagamos por disfrutarlos es la insensibilización de nuestras almas ante el llamado que Dios nos hace a acumular tesoros en el cielo y a abundar, pero en generosidad, y a compartir nuestra abundancia con nuestros hermanos en la fe que están empobrecidos en el resto del mundo. Y en cumplir y en descubrir nuestra misión en la vida y cumplirla. Porque cada vez que compro algo nuevo, ¿qué quiero hacer? Disfrutarlo. ¿No es cierto? No, o soy el único que lidia con estas luchas. Perdónenme, pero tienen un pastor así, que todo el tiempo tiene que estar batallando contra su carne y los deseos de sus ojos y la vanagloria de esta vida, para no dejar atrapar mi alma por la abundancia, no por la escasez que hay en los Estados Unidos. Hasta casi gratis se consiguen las cosas a veces aquí. Bueno, yo tengo todos estos aditamentos. Usted dirá, bueno, pues critíquese usted mismo, pastor. Sí, eso hago. Me critico y me predico este mensaje a mí mismo. Porque estoy lleno de bendiciones. Que la mayoría de ellas yo ni siquiera compré. Me regalaron. Ahora, déjeme terminar esta reflexión. En este punto del mensaje. Cuando hacemos del fin de nuestra vida trabajar más y más para tener más dinero a fin de pagarnos los gustos de vivir de una forma tan favorable, dejamos de dedicar tiempo a nuestra formación espiritual, a la formación espiritual de nuestras familias, a descuidar el descubrimiento de nuestra misión en la vida y a descuidar el cumplimiento de esa misión. No estamos aquí por accidente, señores. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Tenemos una misión que cumplir. Pero cuando estamos tan ocupados, trabaje y trabaje para sostener la vida tan cómoda que tenemos, ya no nos queda energías ni tiempo al final del día y de la semana para separar tiempo para invertirlo en mi vida espiritual y en la de mis hijos. Y para clarificar la misión que Dios tiene para mi vida, para que mi vida verdaderamente tenga sentido y significado. ¿Puedes ver el precio verdadero que estás pagando por vivir el sueño americano? O según los ojos de Dios, la llamaremos la pesadilla de la eternidad. Netflix, Redbox, videojuegos de los que quieras, portátiles, en los celulares, las noticias, la publicidad impresa que llega a mi casa, las ofertas de Walmart, de Big Lots, de mi pueblo, todo. Ni voy a comprar, pero se me gastan las horas viendo las ofertonas. Ay, esto es lo que me falta. Vente, vámonos a ver las yardas, a ver qué hallamos. Y entonces se nos va todo en más y más materialismo. Y aunque no gaste nada porque no tengo, según yo, mi vida está absorbida por el consumismo. ¿Entienden lo que digo? ¿Soy el único que tiene que lidiar con estas luchas? ¿Habrá alguien más así como yo? Digo, yo amo a Jesús y quiero seguir sus pasos. Estas son batallas de mi alma. Perdón por tener un pastor ustedes así. Pero al menos trato de ser honesto porque los otros están igual, nomás que no dicen. A los discípulos de Tesalónica se les debía afirmar en la fe por causa de los sufrimientos, pero a los discípulos de América del Norte a causa de su abundancia. Por eso confirmar a los creyentes en la fe es tan importante, porque Satanás nos tienta para no cumplir nuestro destino en Dios. ¿Qué es afirmar en la fe? Vámonos a la parte que está en sus boletines, para los que toman nota. ¿Qué es afirmar en la fe? Vuelvo a leer el versículo 2. 1 Tesalonicenses 3, 2 dice, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. ¿Qué es lo contrario de afianzar o afirmar? ¿Qué es lo contrario de afirmar? Lo contrario de afirmar. Ok. En este caso estoy usando la palabra afirmar. Ahora voy a explicar qué es la palabra afirmar en el texto griego. La palabra original de donde procede este término es una palabra que literalmente significa hacer firme algo. Hacer firme algo. Es cuando algo está aguadito, pues hay que ponerlo firme. ¿Sí? ¿Por qué voltean a verse su abdomen? Ok, le voy a dar un ejemplo. El soldado. Vamos a ver. Cuando el soldado llega novato, entonces lo primero que le tienen que enseñar es a pararse firme. Ustedes han visto en las películas, o quizás ustedes mismos han sido veteranos o lo que sea. Llegan a los entrenamientos y llega uno bien aguado, ¿no? La condición natural del ser humano es relajada, ¿no? Es relajada. Por citar un ejemplo, a ver, ya que estás tú aquí adelante. Miren, fíjense bien en él. Entonces, él está aquí cómodamente, como él siempre se para. Ahora, ¿qué pasaría si yo a él no le digo, pero en este caso le voy a decir, ponte firme porque te voy a empujar? Fíjese bien el cambio que hace eso, que yo le haya dicho eso, ponte firme porque te voy a empujar, y tú sabes lo que va a pasar si no estás firme, ¿ok? ¿Se fija? Pero yo le dije a él, ¿tú crees que en las luchas, en las contiendas o en las guerras, el enemigo le avisa al contrincante? No. ¿Que al contrario, está esperando agarrarlo? ¿Sí? Gracias. Ahora, transfiere eso a la fe. ¿Qué es afirmar en la fe? Es de dejar de estar relajado y ponerse firme. Ponerse firme. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Pedro, Señor, yo voy contigo hasta la cruz, en Lucas 22. Y Jesús le dice, ay Pedro, tres veces me vas a negar. Mira, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos los discípulos. Zarandearlos como al trigo en aquellos tiempos de Jesús. Cuando el trigo estaba listo para la cosecha, se secaba y para sacarlo de la espiga, lo cortaban el manojo y le habla que está el manojo. Lo golpeaban contra el suelo o a veces tenían unos palos grandotes y agarrotazos. ¡Tas, tas, tas! Y luego lo sacudían. Cuando soplaba el viento, lo sacudían para que el grano pesado se cayera. Y dice, el Satanás pidió permiso para a ti y a los otros zarandearlos como al trigo. O sea, ta, ta, ta. Dice, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Y una vez restaurado, afirma a tus hermanos, le dice. O sea, ya que agarres la onda por experiencia, luego vas y afirmas a otros, hay que afirmarlos. Afirmar la fe de alguien es muy importante. ¿Cómo afirmamos la fe? Tres formas nos da el texto bíblico. ¿Cómo afirma Dios al creyente? Número uno, Dios afirma la fe del creyente por medio de otros creyentes. Como en el caso que acabamos de ver. Pablo envía a Timoteo a los tesalonicenses para afirmarlos en su fe. ¿Cómo los afirma en su fe? En el mismo texto, en el versículo siguiente, En la frase siguiente dice afianzarlos y animarlos en la fe. El creyente afirma a otros en su fe con sus palabras. Cuando le enseñamos la palabra de Dios al nuevo creyente, se afirma, se pone más firme. Cuando le damos palabras de aliento, ánimo, ánimo, no te desanimes. Échale ganas, ten cuidado de los peligros. Las enseñanzas de la palabra de Dios, palabras de aliento, palabras de entusiasmo, afirman la fe de las personas nuevas en Cristo. Hay muchos ejemplos. En primera de Tesalonicenses, ahí mismo en el capítulo, pero más adelante, voy a leer la Reina Valera, dice el versículo 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Déjeme explicar este versículo. La forma más simple en que un creyente afirma la fe de otro creyente es cuando lo ama. Eso es lo que dice este texto bíblico. Lo que Pablo está diciendo ahí es que nos amemos unos a otros, porque al amarnos unos a otros, el resultado, que dice el versículo 13, es que nuestros corazones van a ser afirmados. Fíjese bien cómo nosotros jugamos las contras a la palabra de Dios. Porque aquí en la iglesia, los que ya llevamos tiempo siguiendo a Cristo, cuando vemos que un hermano en la fe, un creyente, es inconstante, es débil en su fe, lo criticamos. Le decimos, no, yo a ese no lo quiero porque es bien inconstante. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es lo contrario. Precisamente para que llegue a ser constante, debemos amarlo incondicionalmente. Porque ¿cómo el creyente nuevo va a aprender por primera vez en su experiencia real del amor incondicional de Dios si nosotros no lo amamos incondicionalmente primero? Amamos a las personas para que se afirmen, no las amamos porque se han afirmado, sino para que se afirmen. ¿Y tú amas a los que no son constantes? Ámalos y dales palabras de aliento. ¿Sabe que afirmar a los creyentes para Pablo era una cultura, un sistema? En Hechos, capítulo 14, 21 y 22, dice que después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, está hablando de Listra, otra ciudad, también en las misiones, en su primer viaje misionero, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé, otro equipo misionero, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo, el término griego es el mismo, afirmando a los discípulos y animándolos. Exactamente las mismas dos palabras griegas. Era lo que llamamos en términos administrativos un sistema en la misión de Pablo. ¿Qué es un sistema? Que siempre lo haces igual. Pablo predicaba el evangelio, les enseñaba, luego iba con otros, predicaba y luego regresaba a afirmarlos en la fe y animarlos con sus palabras. Anima con tus palabras a otros. ¿Cuándo fue la última vez que viste que alguien ya no lo mirabas por aquí, te lo encuentras en la calle? ¿Te hiciste de los que nadie veía? No, aprovecha para afirmar a otros. Muéstrales amor incondicional. Afírmales, diles palabras de aliento, que no se desanimen. Observa bien en qué hay que afirmarlos. ¿En qué hay que afirmar a los creyentes? En la fe. Timoteo fue hasta Tesalónica para afirmarlos, no afirmarlos en que terminen su carrera en la universidad. ¿Hay algo de malo en estudiar una carrera en la universidad? No, al contrario, estudien. Pero no mandó Pablo a Timoteo a animarlos a eso. Los mandó a afirmarlos en su fe. En su fe. ¿Tú afirmas a otros? Y si lo haces, ¿en qué los afirmas? Afírmalos en su fe. Afírmalos en el evangelio. Algunos de ustedes se han dado cuenta que cuando alguien empieza a venir aquí y yo saco tiempo y le visito por fin, muchas veces el tema del primero que yo hablo es el evangelio. Y algunos dicen, oye, pero yo tengo 20 años yendo a una iglesia. No me importa. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que él quería ir a Roma para afirmarlos con el evangelio que ellos ya habían creído. El evangelio se tiene que reafirmar una y otra vez en nuestras vidas. También Hebreos 13:9 dice, bueno es afirmar el corazón en la gracia. ¿Saben que vivimos en un ambiente de legalismo? Y si tú no te comportas, Religiosamente, como te educaron en tu iglesia, sin importar cuál sea, tache espiritual. Pero la Biblia dice, bueno es afirmar el corazón en la gracia. También el creyente necesita ser afirmado en la gracia, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo en la supremacía de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo otro ser humano. Porque solo Él es Dios. Afirmar al creyente en Jesucristo, en su fe, en la gracia, en el Evangelio. No solo debemos animarnos, afirmarnos, ser instrumentos de Dios para afirmar a otros, sino que Dios mismo lo hace, como vemos en 2 Tesalonicenses ahora, capítulo 2, 16 y 17. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, os confirme la misma palabra. Dios nos afirma. Dios el Padre, cuando no hay otros creyentes que te animen, que te afirmen en tu fe, Dios interviene. Cuando te veas impedido como Pablo en lograr el propósito y afirmar a otros, ora, porque Dios lo puede hacer y lo hace cada vez que Él quiere. Miren, hace un tiempo, y se los comparto a los que son aquí de esta familia de creyentes, yo he estado orando por Dios y Dios me está poniendo una carga muy fuerte por Cuba, por la iglesia en Cuba. Y pronto voy a hablar más de eso. Ya hablé con uno de mis amigos que ya ha ido 13 veces a Cuba, el doctor Octavio Esqueda, que es maestro de la Facultad de Teología en el seminario de Talbot. Y estamos platicando y le digo, ¿sabes qué? Dios me está poniendo una carga muy fuerte, Octavio, por Cuba. Háblame de Cuba, le dije. ¿Saben que los cubanos no pueden salir de Cuba? ¿Saben eso? ¿Que es muy difícil ir a Cuba a predicar? ¿Que sacar una visa religiosa para predicar allá es complicado? Pero puedes ir de turista. Pero es muy caro. Para que tú o yo vayamos a Cuba unos 5 o 6 días, necesitamos $1,800 para pagar los vuelos. Y cada noche allá cobran como si estuvieras en Estados Unidos, pero es un país muy castigado por la miseria. Para que empiecen a ahorrar y ejercer su fe, porque quiero ir a Cuba y con cualquiera de ustedes que me quiera acompañar. Para que vean lo que es una iglesia en miseria espiritual, en miseria material, pero en riqueza espiritual. Especialmente en la mitad sur de Cuba, de Camagüey para abajo. Espero en Dios que podamos ir algunos de nosotros en el tiempo de Dios. Para que empiecen a ahorrar. Y por eso estoy orando, para que Dios les dé residencia. No para que se vayan nomás a ver allá a los parientes, sino para que vayamos a las misiones. Imagínense. Qué bueno es ver cómo Dios está firmando la iglesia cubana ahorita, que nadie nos puede ir a visitar. No hay timoteos que puedan ir a visitarlos. Pero Dios mismo los afirma, como nos ha afirmado a muchos de nosotros. Y por último, no solo Dios nos afirma a través de otros creyentes y Él mismo, sino que también la Biblia nos enseña, por último, que tú eres responsable de afirmar tu fe de ti mismo. Tú debes afirmarte a ti mismo. ¿Cómo? Pues a través de las disciplinas espirituales. Santiago 5:8, así también ustedes manténganse firmes. ¿De quién es responsabilidad? Diga, mía. Es que nadie me visita. No vino Timoteo hoy a firmarme a mí. Nadie me visitó. Usted, pastor, nomás visita a sus camaradas. Amén, dice. Perdóname. Pero tú afírmate. También dice en Apocalipsis Jesucristo hablando a la iglesia, el último pasaje que vamos a leer hoy. Le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Creyentes, afirmen su fe con dos disciplinas muy básicas. Número uno, pensando bíblicamente. Desarrollando el hábito de pensar bíblicamente, tu fe se va a fortalecer. Segundo, desarrollando la disciplina de actuar bíblicamente. Jesucristo le dice, afirma las otras cosas y le dice, sé vigilante, arrepiéntete, guarda las cosas que sabes. ¿Qué es eso? Obedecer. Hay que aprender, los que decimos seguir a Cristo, desarrollar una manera de pensar bíblica. Y segundo, obedecer lo que sabemos. Termino preguntando, ¿a quién te está enviando Dios a afirmar? ¿A quién? Cuando los afirmas, ¿lo haces en su fe o en otra cosa? Y tercero, ¿permites que otros te afirmen en tu fe? ¿O cuando llega, ahí viene, no, a mí que no me diga, nada, que no se meta en mi vida? Eso no es dejar afirmar mi fe, ¿me entiende? Póngase de pie, vamos a orar. Cuando yo oigo un mensaje como este, digo, ay Señor, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y después leo la escritura y dice, afirmado los corazones, bueno es afirmar los corazones en la gracia de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te doy gracias por la gracia abundante que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Yo levanto mis manos. Si tu corazón es como el mío, levanta tus manos. Dile, yo te necesito, Señor. Soy flácido en mi fe. Siempre relajado. Pero hoy Dios te anima y te afirma en tu fe. Por favor, Señor, afirma los corazones con tu verdad hoy. Como lo haces conmigo, Señor. Y aún mejor. Afirma cada corazón en la fe, Señor. Y si entre nosotros hay personas que no se han arrepentido de todos sus pecados para aceptar a Jesucristo como su único amo y Señor, hoy es tu día. Si tú eres esa persona y dices, yo quiero seguir a Cristo, dile, con tus palabras, dile, Dios, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos, de todos. Acepto el sacrificio de Jesús que fue por mí. Suficiente. Yo creo que Él se ha levantado de los muertos para salvarme a mí. Confieso que Jesús es mi Señor. Dilo, si tú no has recibido a Cristo como tu único Salvador, di, confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo en Él, que Dios lo levantó de los muertos para mi salvación, para dirigirme como amo que Él es. Y si tú eres creyente y estás entre nosotros, dile, Señor, afirma mi fe en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Que tengan una semana victoriosa en la fe y nos vemos pronto. Si no nos vemos aquí, nos vemos con Cristo en su venida. Que tengan una super semana.